Aquí estoy, extrañándote. Es que sin ti no sé qué hacer. Realmente me siento perdido. Extraño tus besos, tu caricia, tu mirada, tú la piel me paralizas. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. She's like the wind, she blows me away. With every word she says to me, I feel like we're meant to be. Together some way, together someday. I want her to stay. Purchase your tracks today. I want her to stay, but she's like the wind. Es tu reloj, yo no vi la hora. Y dime quién te asesora de mis sentimientos invasora. Aunque no quiera, yo te pienso a toda hora. Yo no vi la hora. Dime quién te asesora de mis sentimientos invasora. Aunque no quiera, yo te pienso a toda hora. Estás clavada en mis pensamientos. A todas horas, mi dial, yo te pienso. Estás tatuada en mi corazón, con tinta china y grafitis de color. Eres mi amor fugaz y un loco obsesionado, mirando hacia el cielo, pensándote a diario. ¿Con quién estás y en quién pensarás? Y si al final Cupido nos flechará. Te sigo buscando, te sigo imaginando, con el deseo de encontrarte y de por fin enamorarte. Yo te sigo buscando, te sigo imaginando, con el deseo de encontrarte y de por fin enamorarte. She blows me away with every word she says to me. I feel like we're meant to be. Together some way, together someday. I want her to stay, yeah, I want her to stay. She's like the wind. Siento el mundo ahora rujo por ti. Sin ti yo no puedo vivir. Soy buen actor al fingir que sin ti yo puedo ser feliz. Las noches son oscuras, mami, sabe, extraño tu ternura. Como tú me comprendías, nadie nunca lo hacía. Sin ti, baby, yo sentía que moría. Baby, hoy dame tu amor. Por ti lloro solo en la habitación. Baby, llegué a la conclusión que te amo y sin determinación. Es que soy tu hombre de acción. Te amo con el corazón. Si antes yo era un gatito, por ti me volví un león. Es tu reloj, yo no vi la hora. Y dime quién te asesora de mis sentimientos invasora. Aunque no quiera, yo te pienso a toda hora. Yo no vi la hora. Dime quién te asesora de mis sentimientos invasora. Aunque no quiera, yo te pienso a toda hora. Para un instante te sentí tan cerquita, y no distante. Soy yo el mismo infante al que quisiste antes que fuera cantante. A ti te conozco de antes, con la certeza que me queda solo amarte. Y no, pero no colaboras. No marco ni la hora. Los sentimientos lo echo en una licuadora. A quien escuchas, quien te aconseja ahora. Tú eres la que a este león toma. Soy tu poeta como Ricardo Arjona. Y solo pienso en amarte, nunca perderte. Purchase your tracks today. Abrázame fuerte. Destiny the real boy. Que vivió el terrorista. Otra más pa' la lista. Cocket time. Purchase your tracks today. Que produce el mundo urbano.